porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. A todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Si nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro, en esta noche, sábado 14 de junio del 2025. Bueno, pues ya hemos llegado a la mitad del año, a la mitad del mes, y aquí seguimos, pues, en este mundo convulso, muchas noticias en estas semanas. Y bueno, pues la cuestión musical, hemos escuchado tres canciones, como ya se dieron cuenta, canciones muy cortitas. De esto estamos sacando de esta banda de Power Violence de Eslovenia, llamada Propath, Power Violence contra la humanidad, dicen ellos, este dúo, que acaban de sacar este disco de canciones. Son canciones que en el total no llegan a los 12 minutos. Son 8 canciones y una introducción. Está fresquito, lo acaban de sacar. Y bueno, este disco se llama Víctimas de los Tiempos Modernos. Y hemos escuchado las tres primeras canciones. Será Víctimas de los Tiempos Modernos. Después escuchamos este mensajero, la traducción sería como mensajero de Cuca, y la otra es Mil Cosas. tres canciones muy cortitas. Lo bueno de estas bandas con canciones cortitas es que podemos pasar varias. Entonces vamos a pasar completo este EP de estas. Vamos a pasar 8 canciones, ya llevamos 3. Vale la pena, son canciones cortitas. Power Violence, un dúo que está haciendo, esta sería su segunda producción. Sacaron al 2023 y ahora con esto, pues ya habíamos puesto bandas de Eslovenia, que siempre es un país que también, en el cual tenemos mucho el ojo, porque uno de nuestros programas que escuchamos, Subway, que sale también en la radio de la Universidad de Eslovenia, ahorita me acuerdo, no sé si en 89 y algo, 91 y algo, FM, también es un programa que, al igual que Confrontación de Ideas, pasa por la universidad local. Ellos me parece que transmiten los martes o jueves, no estoy muy seguro, ahorita vamos a checarle, pero Subway Radio. Y bueno, pues siempre también estamos allá al pendiente para ver qué bandas sacan y demás. Desde aquí les enviamos un saludazo, que ya también tienen bastante tiempo y cada semana pues están sacando las bandas. Y también utilizan el formato que nosotros estamos utilizando últimamente, que es sacar 3-4 canciones de cada banda para, bueno, pues ahí agarrarles el sabor, ¿no? Porque creo que con una canción pues no nos podemos dar cuenta de realmente de cómo va la banda. Pues vamos a escuchar entonces o dos más. Tenemos aquí ya programadas 2 canciones más de Propath. Que vamos a decir la traducción, porque pues no se nos da bien el esloveno, que será como Asusto a los Partidos, y la otra será Veo Rojo. Y regresamos aquí para presentarles más música y hacer uno que otro comentario al margen. We'll be right back. ya saben, checando siempre ahora de nuevo las redes sociales y demás, nos encontramos con un artículo que se llama Humanitarismo Imperialista, por Isabel Vilella. Isabel Vilella, no estoy muy seguro si es colombiana o venezolana, pero bueno, es una intelectual, obrera, dice ella, estudiosa del marxismo-leninismo. Bueno, nos pareció interesante su artículo. Y esto va porque, bueno, pues ya se dieron cuenta, Greta Thunberg volvió a salir a la luz. Y bueno, pues hubo su flotilla, la flotilla de la libertad, como le estaban llamando, pues fue detenida, ¿no? Ya, eso obviamente ya lo sabíamos. Voy a leer un extracto de este artículo. Dice así: de nuevo asistimos a una cortina de humo. Hace días se produjo un bombardeo sobre la Franja de Gaza, donde murieron 80 civiles en el silencio más criminal por parte de la comunidad internacional. Hoy las noticias son la detención de ciertos y renombrados activistas europeos que muy probablemente culminarán con la devolución a algún puerto europeo en perfecto estado físico y sin que haya mediado peligro alguno en su contra. Son muchos los que quieren sustanciar el argumento de que la flotilla de la libertad visibiliza o pretende visibilizar la situación de Gaza y su población. Solo hay que ver qué ONG están detrás de estos filántropos para comprender que esto no es más que una puesta en escena de un grupo de privilegiados jugando al activismo. Estas acciones basadas en el humanitarismo sin causa política son parte del relato dominante y es en estos perpéticos episodios caritativos se nos va el perfil y el fondo. El foco sobre 6 niños pijos europeos eclipsa la brutalidad real de Israel. Acompañándolos amablemente, el ente sionista genocida e invasor llega a parecer un estado y de derecho defendiendo sus aguas jurisdiccionales. Tapan y ocultan la gravedad de que los blanquitos nos importen más, rompiéndose uno a uno mientras los palestinos a los que dicen defender, que caen por millares, obviamente no importan. Sus vidas nunca han corrido ningún peligro, lo sabían antes de embarcar y no se dirigían a Palestina a defender el derecho a la legítima defensa del pueblo palestino, sino a representar el pedigüeño y la caridad como forma abstracta de expiar las conciencias de turistas de las ONGs. En abstracto también ven y reproducen el propio conflicto a partir de un pacifismo neutral, simplemente consideran una situación humanitaria a intervenir y no un conflicto político y su raíz. La multifacética muchacha niña prodigio del ecopacifismo es en realidad una influencer bien instrumentalizada por el sistema, que milagrosamente aparece en asuntos y denuncias presuntamente polémicos y antisistemas, pero en los que el denominador común es siempre una resolución favorable del conflicto en cuestión. No es de sorprender que las oficinas de las ONG que apuntalan bien firme el sistema y son cómplices de la mayoría de los crímenes que supuestamente persiguen, saquen la artillería pesada para convencernos de que la verdad fundamental es la que ellos desean o necesitan enfocar. Lo que sí causa espanto es que haya tanto pretendido revolucionario coloreando una y otra vez un cuento tan burdo. Pues esto es parte de lo que escribe Isabel Vilella, un artículo del 10 de junio del año en curso. Y bueno, pues en concreto se refiere a Greta Thunberg, y es en realidad, pues, podemos ver las fotos muy sonriendo y demás, y obviamente nunca estuvieron en peligro y obviamente sabían que no iban a llegar y obviamente no les importa la causa del pueblo palestino, ¿no? Se fueron muy tranquilos, los pusieron en un avión y volvieron a sus países, a unos antes que a otros o a otras que aún estaban detenidas hasta ayer antier. Pero a Greta me parece que antier ya estaba esperando un avión para ser regresada a Suecia, a su país. Entonces son estos activistas humanitarios y demás ambiguos que no dejan de lado lo político y demás. Pues ahí está este extracto de este artículo, y seguimos gritando y denunciando que el Estado de Israel es un genocida a todas luces. Vamos a escuchar dos canciones más de Propath, que sería, la traducción será como la Bodega de Piquije, algo así. Y la otra será Destino Sellado. Y regresamos. Ya regresamos y también queremos enviarle un saludo a la Biblioteca Libertaria La Social, que es un espacio pues de reciente creación. Se encuentra en Tultitlán, en el Estado de México. Y por cierto, hoy tienen un evento que se llama Desde la Subterráneo. Es un conversatorio sobre la música punk. Y bueno, le voy a leer mejor pues cómo lo ponen ellos. Dice así: en estos tiempos ya es muy constante y frecuente que la escena musical punk, cross, hardcore, TV, noise, bla bla bla, está muy activa con estos géneros musicales derivados del boom. Referente a la constancia de eventos organizados con el único sentido de disfrutar y escuchar a las bandas que vienen de otros países, para muchos o muchas esto pues les parece satisfactorio y fabuloso escuchar a estas bandas que son influencias en sus pensares libertarios y sus sonidos rabiosos. Por otra parte, existe la excepción en la escena punk radical, autónomos, etcétera, participantes de colectivos, integrantes de banda, proyectos do it yourself, que no coinciden con este tipo de espectáculo musical, ya que para la otra parte de la escena punk es una controversia la credibilidad, el sentido, la propuesta, la rabia, así como la rebeldía cuando se trata de esta escena. Bueno, este conversatorio busca entender y comprender las diferentes posturas de ambas escenas punk de esta ciudad y desde la periferia. Dice: la música punk de estos tiempos sigue teniendo interés expresivo para la concientización y práctica para los cambios sociales, en pregunta, o se ha convertido en una forma de consumo para espectáculo y diversión de una escena joven y longeva de esto mismo, pregunta también. Esto es en la biblioteca La Social, Biblioteca Libertaria La Social, y pues es algo muy muy importante, que nosotros siempre decimos que no es solo ruido, si simplemente la música es un pretexto para encontrarnos, pero el punk es muchísimo más que solo la música. Y qué bueno que se está haciendo este conversatorio, porque sí, claro, obviamente no decimos, pero tal vez después del 2020 se ha dado muchísimo más, que todo se ha puesto solo sea musical, que vengan ahora hay mucha más facilidad para que puedan viajar, por ejemplo, en estos que va a bajar Evaristo Páramo, ¿no? Y va a ser una o dos megatocadotas en Guadalajara y Ciudad de México. Pues ya no son tocadotas, son unos conciertos. Y solamente es pues para disfrutar la música, ¿no? Hay quien va a ir, a quien no va a ir, a quien se queda con lo que fue. Y no solamente esos conciertos. Y nos quedamos a veces solamente en esa música. Ya no vemos más. Entonces, pues apoyamos ese conversatorio. Ojalá ya nos enteraremos después de qué conclusiones o a qué pasó en esto. Pero por lo pronto les enviamos un abrazo a esta biblioteca que se está haciendo y que bueno, está con muchas ganas y están haciendo un montón de eventos. Aquí tenemos un poco de problemas técnicos. Entonces vamos a escuchar algo más de música de Propath, que será ya la última de esta banda para pasar a otra. Vamos a escuchar Sanyarim Apocalipso y regresamos para pasar a la otra banda que le tenemos preparada esta noche. Lifeless Dark, precisamente de Boston, Massachusetts, combinan el thrash metal con el hardcore clásico y bueno, pues aquí ya pusimos su primer demo. Who Will Be The Victim, que salió por ahí de un ya lejano 2018. Dicen que después de que Ryan batería y CC guitarra se pusieron a improvisar durante unos meses, y bueno, pues ya grabaron los primeros temas. Pues entró Sam como segunda guitarra y Len en las voces, y bueno, pues ya después Chippy está también ahí en el bajo. Entonces bueno, pues nos dicen en la historia que todos se conocían de una u otra forma a través de la escena punk de Boston. Y bueno, como dato inútil, su primer concierto fue en enero del 2019. Pues esta es una banda que sería básicamente su primera producción, pues como de larga duración, oficial o como se diga ahora. Fuerzas de la transformación de la naturaleza será un poco la traducción. Forces of Nature Transformation, que esto salió el año pasado, en el 2024. Entonces pues ahí está, todavía está fresquecito, y es una de esas bandas que siempre decimos que la vamos dejando, y siempre la vamos dejando porque queremos tener como un tema para poder ponerlos o poner todo el disco completo. Y son canciones largas, más de 4 minutos, 6 minutos. Entonces a veces es un poco difícil, pero bueno, pues ya volviéndolos a reescuchar, y bueno, pues sí, ahí encontramos pues sobre todo esa voz de Elaine, que nos recuerda, a mí en lo particular me recuerda a Náusea, y mucho dicen de Sacrilege, y obviamente pues bueno, a Mavix y demás, Antisec, Bulthrower o los esos grupos japoneses, Crow, SDS y demás. Pero creo que Lifeless Dark pues está haciendo su propia historia, y neta es una banda que hay que escucharla con calma. Entonces vamos a escuchar rápidamente, porque si nos acaba el tiempo, Cryptic Remains, y regresamos. We'll be right back. Lifeless Ducks dicen, bueno, pues es una banda con un sonido de los 80s, thrashcore, stenchcore de la vieja escuela con el thrash metal. Y bueno, pues sí, el sonido clásico, Amebic, Sacrilege, Antisec, Celtic Frost y demás. Entonces con este disco, Las Fuerzas de la Transformación de la Naturaleza, bueno, pues ahí está, creo, se ha convertido en uno de nuestros favoritos. Y vamos a aprovechar para enviar los saludos a la gente que siempre nos está escuchando allá en La Cañada, aquí en Carrillo, para mi querido amigo Dani Berto, para el buen Jordi y el Master Hill, que bueno, por ahí es el buen amigo Dani Berto, hay una nueva banda que vamos a escucharla. Ya se las tenemos presentando próximamente, bandas nuevas aquí en la ciudad de Querétaro, que a veces pues también nos quedamos detrás y no tenemos la chance de escucharlas a todas, pero pues es una escena que está creciendo mucho. Así que bueno, pues también les enviamos un saludo para el colectivo de apoyo a Palestina, que ha estado haciendo bastantes eventos. La semana pasada hizo uno y ahí estaba con mesas de información, y creo que este tema es muy muy importante. Siempre que tengamos un micrófono enfrente, pues hay que decirlo, lo que está pasando, ¿no? También para el buen Niño Tormentas, ahí vienen unas tocadas, viene una banda de Canadá muy buena. Vamos a pasar algo en las próximas semanas para que se vayan preparando. Híjole, puro ruido muy chido. En fin, vamos a escuchar algo más de Lifeless Dark, porque como digo, se nos acaba el tiempo. Eso sería Medusa, algo lento, denso, y regresamos. We'll be right back. Bueno, pues esto es Lifeless Dark con esta producción. Y bueno, pues las letras también van exactamente de lo mismo contra el capitalismo global, donde sacrifica las vidas de todos para beneficiar a unos pocos poderosos, que pues obviamente eso nos recuerda muchísimas cosas, ¿no? Y nos vamos a despedir de Lifeless Dark con Feeding the Light, que trata sobre adentrarse en el mundo espiritual y también entender desde otra perspectiva cómo estamos dañando no solo nuestras propias vidas, sino también toda vida a la que estamos conectados y conectados, tanto en la naturaleza como en los mundos desconocidos. Y bueno, pues las letras tratan siempre sobre distintas cosas, pero también es como ese nexo más pagano sobre la naturaleza y demás. Ok, dicen que los errores de la realidad están relacionados con nuestro lavado de cerebro y la inanición de nuestros espíritus. Nos vamos a despedir y regresar ya con la última banda, que bueno, se nos pasó el tiempo, pero sí vamos a alcanzar a cumplir nuestra cuota de bandas que tenemos nosotras y nosotros mismos asignados. Así que súbale, y bueno, pues es un disco que se tiene que escuchar de principio a fin, porque todas las canciones tienen su estilo propio y todas se disfrutan igual. Pues rápidamente vamos a escucharlos, súbale y regresamos para despedirnos y algo más de música. Bueno, pues ya va siendo hora de que nos vayamos despidiendo. Siempre se nos acaba el tiempo, nunca es suficiente. Nos vamos a despedir con Horseman Jinetes, esta banda de Blitar de Indonesia, que acaba de sacar esta producción que se llama, ¿cómo se llama? World Madness. Y bueno, pues es un EP de 7 canciones. Nosotros vamos a despedir con 2 canciones de ellos, que sería Blind y Lotte Rules, Reglas. Entonces, bueno, pues, como dicen, World Madness es nuestra forma de gritar contra toda la mierda que ha estado pasando en este mundo, de las interminables mentiras alimentadas al público a través de las redes sociales, que de eso habla la canción Mascarilla, precisamente. Dice, hasta las personas que simplemente hacen la vista gorda ante el caos que sucede a su alrededor todos los días, la destrucción de los bosques, tierras que dan vida a tantos seres vivos, solo para ganancias comerciales y gubernamentales, de la cual habla en la primera canción, Tierra Sagrada. Dice, estamos hartos de las leyes hechas por las que están en el poder, que se supone que deben ayudar a la gente, pero terminan haciendo exactamente lo contrario, y estamos jodidamente cansados de la forma en que el Estado trata a la gente común como nosotros, con violencia y cero rendición de cuentas. Pues ahí está, sin reglas, sin filtros, sin nada de tonterías. Y como dice la canción de Reglas, Rules, no nos inclinamos, no nos arrodillamos, no nos importa lo que digas, nosotros somos libres, hacemos lo que queremos hacer. ¿Creen que pueden controlar lo que hacemos? De ninguna puta manera, somos chicos sin reglas, somos los chicos sin reglas. Pues esto es Horseman, desde Blitar, Indonesia. También estuvimos escuchando a esta banda Life is Dark de Boston. Y escuchamos también a Propath de Eslovenia, Power Violence contra la humanidad. Pues ahí está, estas fueron las 3 recomendaciones de esta noche. Siempre, siempre el tiempo no es suficiente para poner la música que queremos. Y bueno, pues ahí está el saludo para esas bandas, saludos para la biblioteca, la libertad, la social, que pues está haciendo ahí varias cosas, y ojalá se replique y hagamos bibliotecas en todas partes. Por cierto, en esta semana, pues ahí estuvieron las redadas del ICE acá en Los Ángeles, Estados Unidos, y en otras ciudades de Estados Unidos, sobre todo contra los latinos. Y bueno, de eso también, recordando un poco el artículo, el ensayo de Naomi Klein, que estuvimos dando un poco de difusión la semana pasada, pues también habla un poco sobre ese plan, el plan de Trump. En fin, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas.